Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Fede Sorrentino, integrante de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo aquí en San Martín de los Andes. Fede, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lau, buen día a todos los oyentes, ¿cómo andan? Nosotras y nosotros bien por este lado. Bueno, Fede, viene una nueva marcha del orgullo LGBTIQ+, aquí en San Martín de los Andes. Contanos, Fede, ¿cómo la vienen organizando? Sí, la verdad que muy contentes y ansiosos ya porque llegue este sábado, todo muy a pulmón, autogestivo, como siempre. Tenemos ahí algunas manos desde cultura que nos han brindado, pero bueno, la realidad es que el corazón es pura autogestión. Pero bueno, organizándonos este sábado a las 5:30 de la tarde en la Plaza San Martín, vamos a estar ahí concentrando para luego marchar por algunas calles de nuestra ciudad. Uh-huh. Y bueno, luego la idea es volver ahí a la plaza para compartir entre todos una llama artística y además va a haber una feria de productores. Bien, contanos, Fede, ¿a qué se llama Jam Artística? Bueno, es un espacio donde pueden sumarse ya sean bandas de música, poetas, pintores, que nos quieran venir a compartir justamente su arte ahí para todos en la plaza y que podamos ahí en conjunto escucharles y compartirles. Bien ahí, porque por ahí uno dice jam, ¿no? Uno sabe, pero no todo el mundo no puede no saberlo y decíamos, venimos seguidamente hablando de jam artística. Bueno, es esto, ¿no? Para aquellos y aquellas que quieran poner lo suyo, bueno, en lo artístico, en la Plaza San Martín, ahí alrededor de las 19 horas va a ser la juntada, pero la marcha comienza a las 17:30, ¿no? Así es, la idea es concentrar en la plaza y estar marchando 5:30 de la tarde. Bien, y la va a ser desde la Plaza San Martín por Avenida San Martín, como más o menos el recorrido para ir viendo cómo se pueden ir sumando los vecines, las vecines a esta marcha. Bien, vamos a marchar, como bien vos decías, saliendo desde la plaza, vamos a marchar en primer lugar, digamos, por la General Roca, luego por Perito Moreno, pasando por la Plaza Sarmiento a mitad de marcha más o menos, para ahí sí tomar la avenida principal y volver a la plaza por la avenida San Martín, exactamente. Bien ahí para saber el recorrido. Fede, bueno, una nueva marcha del orgullo LGTBIQ+, aquí en San Martín de los Andes, en un contexto particular, en cambio de gobierno a nivel nacional, cambio de modelo, también podríamos decir, a nivel nacional, y con mirando seriamente, ¿no?, las declaraciones de quién es ahora presidente o va a ser presidente dentro de unos días o quién va a ser vicepresidenta dentro de unos días de la Nación, con discursos altamente discriminatorios hacia la comunidad trans, LGTBIQ+, en general, ¿no? ¿Cómo la ves, Fede? Sí, la verdad que lo decís, Lau, y otra vez ya se me pone la piel de gallina. Nosotros, a principio, mitad de año, que habíamos empezado a generar el espacio de convocatoria para llamarnos a marchar en estas fechas, más o menos, teníamos un panorama, veníamos escuchando ciertos discursos de distintos partidos, pero bueno, creo que no nos esperábamos para nada los resultados de las elecciones a nivel nacional, que como vos decís, como colectivo diverso, la verdad es que es una gran cachetada para nosotros, porque bueno, es otra vez volver a sentir miedo, es otra vez no saber qué va a pasar con nuestras vidas, con nuestros compañeros. Que bueno, como bien sabemos, digamos, ya la Marcha del Orgullo y todo el movimiento LGBTQ+, es un movimiento histórico que tiene muchas pérdidas de compañeros, que ha tenido que saberse en muchas situaciones violentado, teniendo que resistir ante estos discursos, como vos decís, y estas personas que levantan estos discursos que son claramente no solamente discriminatorios, como decís, sino también sumamente odiantes, que buscan, sin lugar a dudas, avasallar nuestras vidas, y sin embargo, bueno, nosotros un poco lo que pretendemos y a lo que anhelamos y vamos a seguir, digamos, luchando, es al encuentro entre nosotros, a generar estos espacios de resistencia, de hacerle frente a esta ultraderecha que se está haciendo visible en nuestro país, y voy a hablar puntualmente de la Argentina, porque bueno, mundialmente son otros también los contextos, pero bueno, en Argentina se nos viene un partido que levanta estos discursos que atentan contra nosotros, y bueno, desde ese miedo, desde esa angustia, supimos secar nuestras lágrimas, encontrarnos, abrazarnos y sin lugar a dudas seguir generando este espacio de lucha para, bueno, el sábado también hacerle frente y visibilizarnos, visibilizar nuestras justamente nuestras consignas, visibilizar nuestras vidas, pero sin lugar a dudas también para visibilizar el hecho de que estamos, de que existimos y que estamos en resistencia. Uh-huh. Y estos discursos que se traducen en hechos, ¿no? Hay situaciones que vamos viendo a lo largo y a lo ancho del país en estos pocos días de haber ganado La Libertad Avanza en casi todos los distritos, en casi todas las provincias de Argentina, y el discurso de odio, ¿cómo penetra en la sociedad o aflora? No sabemos bien si va penetrando o aflora, ¿no? O sale en estos momentos, está guardado y bien guardado, pero resulta que no hubo una ponderación y ver que nuestros universos son muchos más amplios de lo binario femenino-masculino, y eso se traduce en hechos de odio. Por ejemplo, hace unos días en un colectivo, en un transporte de la capital federal, unas personas hacia una maestra trans diciéndole cualquier barbaridad. Esto aquí en San Martín de los Andes, ustedes como colectivo, ¿lo van viendo, lo van charlando como situación posible? Sí, nosotros, digamos, lo estamos charlando sobre todo porque tenemos compañeros que residen acá en nuestra localidad, pero uh-huh. que frente a las elecciones y todavía no haber podido hacer algunos cambios en cuanto a documentación, y por justamente presentar una resistencia, como te decía hace un rato, viajaron a estas grandes ciudades, estas grandes locaciones para poder emitir su voto, para bancar un partido que justamente nos siga defendiendo y que siga levantando y cuidando nuestros derechos, o que justamente siga garantizándonos nuestros derechos. Y bueno, ya han vivido situaciones, han visto, han escuchado situaciones como la que vos estabas contando recién de esta maestra ahí en la capital federal. Y nosotros acá en San Martín de los Andes no es que podemos decir con seguridad que alguna de nosotros ya vivenció alguna situación, pero sí, la realidad es que estamos, como te decía hace un ratito nomás, uh-huh. cuidándonos mucho porque, bueno, tenemos, esto es un pueblo chico, nos conocemos las caras, los espacios, todo, y eso es por ahí donde el miedo por ahí nos repercute un poquito más, porque, bueno, al conocernos y saber qué es de la vida de cada quien, consideramos que es más fácil encontrarnos en ese sentido, así que es como momento de cuidar mucho el espacio de nuestras viviendas, de nuestros trabajos, pero sobre todo también de empezar a encontrarnos con quienes sí y con quienes claramente no, porque como vos decías, considero que afloró realmente ahora con este partido que ha ganado de La Libertad Avanza, creo que algunos se sienten con la comodidad y la seguridad de salir a decir o a justamente repetir estos discursos que no son nuevos, pero que justamente creo que con los modelos de partidos que venían gobernando nuestro país, había ciertos discursos que habían que cuidarse un poquito más, que estaban ahí un poco más puestos bajo la lupa, y lamentablemente con este partido La Libertad Avanza, creo que justamente todo lo contrario, siento que se ha desatado una cadena de odio en cuanto a discursos y hechos realmente que bueno, que a nosotros nos preocupan, pero que como contábamos más temprano en otra radio donde también estuvimos charlando ahí en la localidad vecina, nosotros sabemos que resistir vamos a tener que salir a resistir igual, uh-huh. Que estas personas no son nuevas con estos pensamientos, sino que insisto en que ahora se sienten con la libertad, como su partido dice nombrarse, de poder decirnos y hacer con nosotros lo que quieran, pero bueno, mientras las leyes todavía nos sigan amparando y las podamos seguir defendiendo, las vamos a defender, como la ley de identidad de género, como el matrimonio igualitario, sin ir más lejos, pero vamos a seguir levantando esas consignas y las vamos a defender con lo que tenga que ser, porque bueno, nuestro movimiento de la diversidad, nuestro colectivo LGBT, Q+, como vos nombrás, históricamente viene de una lucha de haber perdido compañeros a lo largo de toda esa historia, uh-huh, uh-huh. Y bueno, creo y decido creer y confiar en que esta vez las luchas no van a ser con vidas de por medio, o sea, perdiendo vidas de compañeros, pero bueno, tampoco puedo poner las manos en el fuego porque, como vos decís, quizás en otras localidades un poco más grandes se vive distinto. Yo elijo creer que en el pueblo vamos a poder llegar así, debates por ahí intensos, que se van a por ahí prender un poco fuego, pero quiero creer que nuestras vidas no van a ser las que van a estar en juego. Quiero creer que va a ser un debate de pensamiento a pensamiento y no de una vida contra otra. Bien, y en esto aquí en San Martín de los Andes en particular, ¿cómo ven desde el colectivo, Fede, bueno, la relación con el Estado municipal? ¿Hay una apertura? ¿Se tratan las situaciones? ¿Cómo viene la mano, Fede? Bueno, puntualmente este año el área de diversidad, la verdad que nos fue de gran ayuda para poder gestionar todo esto, porque como te contaba al principio, si bien todo fue desde la autogestión que lo fuimos armando y gestionando, no podemos dejar pasar que el área de diversidad y cultura, como te contaba hace un rato, nos dio una mano enorme, y creo que también eso es en base a las personas que particularmente se abrieron para con nosotros, porque sostienen esta misma postura que nosotros levantamos hoy. Pero bueno, que como vos bien decís, dentro de los espacios no todas las personas son iguales, entonces elijo creer que estas nuevas personas o estos personajes, como a veces digo yo, que van a estar a partir ahora de diciembre con esta nueva gestión, van a seguir queriéndonos acompañar. Sí es verdad que un poco el panorama igual también no nos deja de mantener alerta, porque al día de hoy podemos garantizar pocas cosas por parte de quienes nos están gobernando y de quienes están, sin ir más lejos, en el Consejo Deliberante, donde nosotros hemos en estos años presentado algunos proyectos e ideas y que lamentablemente no han dado su fruto. Pero bueno, creo que es momento, insisto, de encontrarnos las personas que son o no del colectivo, mientras tengamos esta misma idea de querer seguir cuidándonos y cuidando estas identidades por un pos de un futuro mejor. Tal cual. Fede, nos decías recién que han quedado proyectos dentro del Consejo Deliberante. ¿Alguno que quieras destacar que, bueno, que será, bueno, que habrá que apuntalar, habrá que seguir insistiendo en la próxima gestión del Deliberante? ¿Cuál sería, por ejemplo? Y nosotros hace unos años, en conjunto con otra organización, presentamos con un partido el cupo laboral trans, que nunca dio sus frutos. Sabemos qué partes del Consejo estuvieron a favor y quienes presentaron su resistencia, y entendemos que tiene que ver también, y sí, sabemos que dentro del Movimiento Popular Neuquino, que es hoy quien está gestionando la Intendencia, hay una parte, como te decía, que está muy a favor de nosotros y que nos reacompañó y que nos brindó, la verdad, que un montón de herramientas y nos abrió puertas para que el sábado estemos pudiendo encontrarnos en la marcha. Pero bueno, también sabemos que el Movimiento Popular Neuquino históricamente tiene una posición, tiene una postura. No nos olvidemos también que nuestra municipalidad hace unos años firmó a favor de las dos vidas. Entonces digo, bueno, eso también posiciona también una postura de quienes están ahí adentro. Pero bueno, lamentablemente hace unos años, como te contaba, nosotros presentamos el proyecto de cupo laboral trans, nunca dio sus frutos, en parte el Movimiento Popular Neuquino no acompañó, y bueno, elijo creer, insisto, como te decía hace un ratito, que esta nueva gestión va a apostar un poco más a nosotros, porque bueno, no dejamos de ser muchas de las personas que estamos en este colectivo, jóvenes, que son nuestros votos también los que hacen que ellos estén sentados ahí dentro. Entonces, creo que es un poco un ida y vuelta. Tal cual, tal cual. Bueno, queda ahí hirviendo, y nada más que el cupo laboral, que en otros municipios, en otras provincias, inclusive a nivel nacional, en estamentos nacionales o instituciones nacionales, está lo del cupo laboral. Hay que insistirlo, no hay que militarlo, hay que seguirlo, pero San Martín de los Andes, bueno, con esta gestión ha cerrado ahí las puertas, las ventanas y los closets también, ¿eh? Exactamente, como te digo, sabemos de algunos vecinos que laburan dentro del municipio que bueno, que sí sostienen una apertura para con nuestra comunidad, pero bueno, es muy difícil a veces en el discurso, como vos decías, poder salir del binarismo que tantos años ha estado inmerso en nuestras sociedades, y bueno, será cuestión, como vos decís, de seguir militándolo y de seguir poniendo ahí el granito de arena que sea necesario, mientras, bueno, podamos en algún momento considerar la posibilidad de que estos proyectos den su fruto. Bien, Fede, bueno, entonces ahí para esto para seguir hablándolo bueno, nos quedan unos cuantos días todavía para cerrar nuestra programación desde la radio 2023 y retomaremos el año que viene. Y bueno, uno de los ejes es el colectivo LGTBIQ+, y bueno, seguir con esto, seguir que las instituciones tengan la apertura que legalmente deben tener, ¿no? Cumplir nada más y nada menos que con las leyes nacionales, bajarlas a los municipios y tener en cuenta los requerimientos del colectivo. Fede, la invitación, si querés hacer, para todos los vecinos, vecinas, vecines que estén escuchando la radio, para la marcha entonces del próximo sábado. Así es, les esperamos la verdad que enormemente y agradecides de que se sumen, de que nos acompañen, como te decía hace un ratito, no importa si sos o no de la comunidad, vecino, vecina, vecine que nos esté escuchando, acérquese a la plaza, infórmese, acompáñenos, la verdad que es un momento muy importante para nosotros, como veníamos hablando en esta entrevista, es un momento de mucha resistencia, de generar una trinchera, de poder encontrarnos, de saber a quiénes tenemos al lado, de quiénes nos van a estar acompañando. Pero bueno, vengan a festejar con nosotros, a levantar una bandera de amor real, de libertad, realmente lo que es libertad para nosotros, de poder mostrarnos cómo somos y quiénes somos. Vengan porque va a ser una fiesta. Tenemos al principio la marcha a las 5:30 de la tarde en la plaza, desde la plaza, digamos, y luego volveremos a la Plaza San Martín, valga la redundancia, para compartir esa llama artística. También va a haber una feria de emprendedores, así que si nos estás escuchando y recién te estás enterando, contactate con nosotros. Sé que vos, Lau, ahí tenés el contacto de nosotros, así Sí. que si alguien se comunica, no dudes en pasarle nuestro contacto. Sería muy importante que se sumen, que sean parte, no solamente de esta lucha que estamos generando, sino, insisto, de esta fiesta, de este festejo con tanto amor que estamos planteando para este sábado. Bien, bien, ahí vamos a seguir reiterándole a ver si algún productor o algún artista también quiere sumarse ahí a último momento. Bienvenido sea o bienvenida sea para la llama artística o ahí también para la Expo de Productores. Fede, muchísimas gracias por estos minutos con la radio. No sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. Acá yo voy a ceder mi palabra Epa. para pasarle, sí, acá el teléfono a mi compañero Feli, que también está acá acompañándonos, que tiene algo para sumar. Desde mi parte, gracias Lau, como siempre, un Abrazo, gusto. Fede. Abrazo grande. Hola, buen Hola, día. ¿Cómo andás, Feli? Bien. Bien. Bueno. Bueno, Fede dijo un montón de cosas hermosas que comparto al 100%. Solamente quería agregar que esto, nada, abrir la convocatoria para que también puedan acercarse personas que tienen hijes o infancias o adolescencias que son parte de la comunidad o que piensan que pueden serlo. O sea, parte de la visibilidad y la importancia de las marchas del orgullo también. Sé que para mí fue así, para muchos de mis compañeros también. En una marcha, o sea, uno puede ver otras posibilidades que dentro de la norma no están, no son mostradas, digamos, Ahí otras va. maneras de existir. Y que el evento va a ser apto para todo público, por así decirlo, en el sentido de que suma toda persona que quiera venir a apoyar, está más que invitada, y que desde lo personal también creo que parte de nuestra resistencia y de la lucha es poder crear un espacio lo suficientemente seguro para ser felices y festejar y pasarla bien. Ahí está. Entonces, bueno, un poco la idea es poder encontrarnos a manifestarnos, a visibilizarnos, pero también a festejar y tener un día hermoso y poner arriba de un escenario a personas, a disidencias, poder darnos visibilidad y existir en paz también. O Ahí sea, está. Tal cual, ¿no? Tal cual, Feli, como lo vas diciendo también en las familias, ¿no? de tomar conciencia de la situación, de cómo las niñeces, las juventudes, y qué hacemos, ¿no?, con las niñeces. No, mejor no, esto que estás expresando, mejor no, ¿no? Y esto de lo binario masculino femenino, cómo está calado aquí en San Martín de los Andes, y cuánto queda para que aprendamos, sirviendo, y qué mejor que participando de esta marcha, participando de lo que ustedes están preparando para el día sábado. También es hacer una apertura, y una apertura de cabeza, ¿no?, en esto, y no seguir algunas líneas que vienen, pero cómo vienen, como recién hablábamos con Fede, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien. Bueno, Feli, entonces la marcha el día sábado, ¿no? Este sábado, sí, sábado 17:30 marchamos, y a las 19 nos encontramos de vuelta en la Plaza San Martín a festejar, disfrutar, encontrarnos, preguntarnos cosas, mirarnos, vernos, abrazarnos. Bien ahí, bien ahí. Muchísimas gracias, Feli, y muchísimas gracias también a Fede, y nos encontramos, ¿dale? Gracias. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.